Cristina Hincapié y Diego Alejandro Velázquez, por siempre. No sé lo que me espera, si me acerco mucho a ti, si el peligro de tus besos y del amargo de tu amor. Se vuelve llama y se consume hasta el final. Solo el roce de tu pelo y la tibieza de tu piel. Pero no puedo evitarlo, yo no tengo voluntad. Solo basta tu mirada para rendirme ante tu altar. Por quererte.